Hola, hola, bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Mi nombre es Joe Roga y qué bueno que ya están listos y conectados junto con nosotros en este miércoles 11 de agosto, 5:13 de la tarde. Y gracias por estar conectado desde ya, desde ahorita. Y bueno, estamos contentos porque ya tenemos 21 semanas. Esta es la semana 21 que estamos ya en cuarentena en Calacuaya y estamos contentos de poder llegar desde nuestra casa, desde el lugar donde estamos, hasta tu casa. Y esperando que estés muy bien, pues queremos, ya hay algunas participaciones, pero queremos que sigas escribiendo tus preguntas. Este programa se trata de que tú puedas dialogar, de que tú puedas platicar con el pastor, puedas mandar tus preguntas, tus inquietudes, tus comentarios. Quejas, sugerencias, chiste, cualquier cosa que tú quieras compartir con nosotros, estaremos muy felices de poder leerlo y tener un diálogo contigo. Y antes de eso, pues quiero también presentarles al pastor. Bueno, pueden poner sus dudas, sugerencias, comentarios, preguntas aquí abajo en los comentarios en Facebook o YouTube y vamos a estar leyéndolos y contestándolo en vivo. Y pues les quiero presentar también y le doy la bienvenida al pastor Gilberto Rocha, que aparte de ser el pastor, es mi papá. Entonces, por acá está. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien, gracias a Dios. Y qué gusto también que la gente nos reciba en su casa. Yo, a lo mejor algunos están comiendo en la sala, en la cocina, en el comedor o Todos a lo lados. mejor en la recámara, o algunos en su celular. Otros me han dicho que van en el vehículo y aunque no le pongan mucha atención a la imagen, pero por lo menos lo van viendo. Y eso nos da mucho gusto. Pues sí, pues estamos listos para comenzar, no sin antes pues Listos, pedirle a Dios listos que para comenzar. también Él nos hable. Oramos. Oramos. Oramos. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia es con nosotros todos los días, porque tú estás con nosotros. Y yo sé, Señor, que esta tarde de martes tú vas a hablarnos, vas a dejar que nosotros podamos escuchar tu corazón entre las preguntas y las respuestas. Y te pedimos que este tiempo que queremos pasar contigo, tú nos hables y que tú nos muestres qué es lo que tienes para nosotros en este día. Lo dedicamos y te pedimos que tú estés en medio de esta hora. En nombre de Jesús, amén. Bueno, listo. Pues, vamos a comenzar ya con la primera pregunta que llegó muy temprano. Entonces, gracias a los que se dieron el tiempo de conectarse desde temprano y nos dejaron su pregunta. Y la siguiente pregunta, o la primera que voy a poner en este día, pudiera estar dentro de las predicaciones de la serie de predicación que también el pastor compartió hace ya algunos meses en Calacuaya. Y queda muy bien, o bueno, vamos a ver si él nos puede aclarar, si esta es de las cosas que Jesús nunca dijo. Y la pregunta dice así, dice, buena tarde, una pregunta, pastor Gilberto. ¿Me podría decir y explicar la cita a donde sugiere Dios aborrece el pecado, pero no al pecador? Muy buena pregunta de Helen, y porque esto es de las frases creadas por el ser humano, pero que no dice la Biblia. Pero aquí también es una, se ha ido tergiversando el significado, porque podríamos decir, Dios ama a la humanidad y por eso es que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. No es correcto del todo, como dice esta frase, porque significaría que si yo robo, Dios detesta el robo, pero yo aunque sea un ratero, Dios de todos modos me ama y me voy a ir al cielo. No, o sea, el robo está pegado, es parte de, o el pecado es parte del pecador. Y también hay que aclarar, aunque no nos guste, que los pecadores que no se arrepientan, que no dejen su pecado, que nunca le entregan su vida a Cristo Jesús, que nunca dejan a un lado su antigua manera de vivir o vivir carnalmente, terminarán en el infierno. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia y no lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento en muchas ocasiones, en donde claramente Dios dice que aquellos que aman el pecado, la inmoralidad, la mentira, el adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lista grande de pecados. van a ir al infierno. Y el problema es que el pecador que hace eso va a ir al infierno. Yo entiendo que esta frase tenía una buena intención, es decir, Dios aborrece las cosas malas que hacemos, pero nos ama como personas. Pero hay que aclarar que las personas, aunque Cristo Jesús ya murió por toda la humanidad, por los más de 7 mil millones de habitantes que hay en el planeta Tierra en este momento, pero si esos 7 mil millones de personas no se arrepienten, pues van a terminar en el infierno. Y eso nos enseña entonces que no es simplemente como lo dice la frase. Además, la Biblia no dice eso. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera por nosotros y que todo aquel que crea en Él, solamente el que crea en Él y le pide perdón y se arrepiente y se salva, entonces viva eternamente con Él. Pero el pecador en sí, sin arrepentimiento, aunque Dios haya muerto por él y Dios lo haya amado, terminará tristemente en el infierno. Espero que te aclare esto, Helen, y a todas las personas que nos miran con esta respuesta. ¿Sí? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que hace Otoño López Martínez, y él dice que ya hay una vacuna y que probablemente vengan más. ¿Qué sería lo correcto primero? Yo creo que esta es como la pregunta de qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Aplicarse la vacuna y luego abrir? No aclara abrir qué es, negocio, centro comercial, la iglesia, no sé. O primero abrir y luego aplicarse la vacuna. Bueno, este es un tema polémico, Otoño, porque no sé si han visto todas las noticias. La propia Organización Mundial de Salud recomendó tener cautela con la vacuna de Rusia. Hace una semana apenas que se dieron a conocer las 6 vacunas que iban ya en prototipos serios con todos los cánones de estudio, de investigación, de prueba en animales, de aplicación en prueba en seres humanos, analizar reacciones, etcétera, etcétera, no estaba la vacuna rusa. Se entiende que aquí hay una competencia, como cuando quería el hombre llegar a la luna o lanzar la primera nave espacial, y urgía. Y Rusia, sin decir agua va, saca la vacuna, inclusive anticipándose a China, a Estados Unidos, a Israel, a Alemania, con los estudios que estaban llevando. Y que además es entendible que una vacuna no la puedes elaborar en un mes ni en una semana, sino que lleva todo un proceso. Claro, yo no soy especialista en medicina, pero entiendo que es un proceso no solo de investigación, sino después de prueba y de desarrollo. El propio Marcelo Ebrard dijo que posiblemente, y la Organización Mundial de la Salud también lo aseveró, que se darán las primeras vacunas, se liberarán para inicios del 2021 y se considera que se empiezan a distribuir en el mundo entero a lo largo del 2021. Marcelo Ebrard calcula que en México lleguen aproximadamente por ahí de marzo o abril. Y la Organización Mundial de la Salud ya dijo aguas con la vacuna de Rusia, porque tampoco se vale que por ganar una carrera comercial lances al mercado una vacuna que no ha sido probada, que no ha sido monitoreada, que a nadie le consta que hay investigación seria, y quizás la investigación sí sea muy seria, pero que no haya sido debidamente probada según los protocolos de salud. Y se supone que todos los países y todas las universidades, institutos de investigación, científicos, laboratorios, farmacéuticas, etcétera, que están elaborando las vacunas, le están reportando a la Organización Mundial de la Salud los avances para estar todos en un mismo acuerdo y saber hacia dónde van. Y celebramos que haya muchas, que no sea una, sino que sean muchas, pues porque somos muchos miles de millones de habitantes en este planeta. La cuestión es que si solamente lo hicieron los rusos para adelantarse una estrategia comercial sin pasar por todo el protocolo, el llamado de la Organización Mundial de la Salud es cuidado, porque pudiera ser contraproducente. Es tu vida, es tu salud la que está en riesgo. Así que esperemos, como tú dices, que haya muchas más y que Rusia realmente pueda probar que siguió todos los protocolos y que no sea una trampa. Y me viene ahorita a la memoria que en esa guerra comercial que acostumbran tener unos y otros, sacaron a la venta también hace unos años unos aviones compitiendo con otras empresas de otros países y hicieron ellos alarde de seguridad y después todos los aviones se cayeron y obviamente se mataron miles de personas. Incluso las empresas mexicanas que tenían ese tipo de aviones tuvieron que regresar y cancelar las compras por el riesgo. Así que mucho cuidado. Digo, yo no sé si van a llegar pronto a México, pero sí debemos de tener cuidado. Muy bien, gracias. Y la siguiente es un comentario. Blanca dice, un favor, ya no quisiera que mencionaran el número de la semana de la pandemia. Gracias. Bueno, saludos a Blanca, lo tomaremos en cuenta. Ahora acá está Alex. Saludos a Alex. Andrés Díaz desde Catepec. Saludos. Andrés. Y Gema Rojas dice, buenas tardes, tengan, es muy grato este tiempo y yo aprendo mucho, solo tengo una duda, ¿cómo podemos atar y desatar orando o declarando? Gracias por su respuesta. Bueno, tú tienes una serie de, también que habla sobre cómo atar y desatar en el cielo, como en la tierra y demás, pero ¿qué nos puedes compartir? Sí, pues es la autoridad que Dios nos ha dado a los seres humanos, a sus hijos, a los creyentes. Y Jesús lo dice en Mateo capítulo 18, que todo aquello que nosotros atemos o todo aquello que nosotros desatemos. Hay un testimonio que estoy esperando que la persona que fue, que recibió la sanidad de esta manera, lo pueda grabar y me lo pueda enviar. Pero su esposa me comentó que orando por un tumor que tenía en una, me parece que aquí en el cuello, orando, dijimos, atamos el cáncer, atamos el tumor y ordenamos que se seque y que así sea desarraigado del resto de su cuerpo y así los médicos lo puedan sacar. Y me dice, cuando sacaron el tumor, salió seco y en patología, cuando dan los reportes, dice tumor seco. Y el médico, cuando interpretó el estudio y lo leyó frente a ustedes, frente a los pacientes, dijo, qué raro que hayan puesto que es un tumor que está seco. Regularmente ponen simplemente si es benigno o si es maligno, pero aquí pusieron que el tumor estaba seco con esas palabras. Y me decía esta hermana, pastor, cuando oraron por mi esposo, exactamente usaron esas palabras, y exactamente se cumplió como la oración. Digo, claro, porque Jesucristo dice que lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Así que tú tienes simplemente que usar la autoridad para atar o desatar aquello que quieres o esperas lograr usando la autoridad de parte de Jesús. Muy bien, gracias por esa respuesta. Saludos, Gema, y esperamos haya quedado claro. Y gracias por tu pregunta. Bueno, por acá está Edrey Spitia, y él dice, ¿cree usted que ya estamos a punto de entrar en un nuevo escenario del llamado Nuevo Orden Mundial, lo cual camino del anticristo y habrá una tercera guerra mundial? De esto también ya hemos hablado en algunas ocasiones, pero ¿qué tendrías que decirle a Edrey? Edrey, bueno, el nuevo orden mundial y el anticristo y la tercera guerra mundial. Hace unas semanas justamente di un mensaje que se llamó Las Pestes, basado en Mateo capítulo 24 del 3 al 8, y ahí hablamos de varias coincidencias que han tenido locos y vueltos bolas a los teólogos, historiadores, profetas, intérpretes de las escrituras, cristianos y de judíos y de todo aquel que cree en Dios. Porque desde la primer peste que se tiene registrada en la historia, la peste de Justiniano, que se dio por ahí del año 541, fue algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, igual con millones de muertos, fue una cosa horrible, pero también coincidió que en ese momento había guerras y que también había cambio de poderes a nivel mundial. Caía un imperio y estaba entrando otro. Ese es un cambio o un nuevo orden. Pero no fue la única ocasión. También hablamos de cuando fue la peste negra en el 1348 y todos los años que duró. Y sucedió exactamente lo mismo. Y perdón, ahorita no voy a dar todos los datos porque eso ya lo usamos durante este mensaje. Lo mismo sucedió durante la Primera Guerra Mundial con la gripe española, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido eventos en la historia donde ha pasado exactamente lo mismo, donde vienen las pestes, donde hay guerras, donde unos países dejan de tener hegemonía sobre el resto del mundo y se levantan otros con más autoridad, etcétera, etcétera. Algunos prevén que, por ejemplo, esté próxima la caída del poder de Estados Unidos y que quien se emerja como el nuevo poder mundial sea China. ¿Por qué? Pues por el desarrollo que está teniendo, por la invasión cultural que está teniendo, por la invasión pacífica que está teniendo, etcétera, etcétera. Algunos dicen que van a ser otras naciones, etcétera. Yo no sé si esto dé pie a una tercera guerra mundial. Yo desearía que no, esa es mi oración, que no haya una tercera guerra mundial, aunque sabemos que habrá guerras y rumores de guerras, como dice el Señor Jesucristo. Y no me preocupa tanto el nuevo orden mundial, porque mire, Drey, y todos nuestros amigos que están mirándonos en este momento, si revisamos la historia, ha habido cambios de poderes, cambio de reinos, cambios de monarquías, cambio de potencias mundiales, y eso es el pan nuestro de cada día en el planeta Tierra. Así que no nos preocupemos tanto por ello. Yo creo que más bien tenemos que tener la mentalidad que tenía el apóstol Pablo. Ven, Señor Jesús. Por ejemplo, ¿cómo lo hubieran interpretado los primeros cristianos? Pues que quizás a la caída del Imperio Romano. Cayó el Imperio Romano y no pasó nada. Se levantaron otros imperios e históricamente ha habido un cambio tras otro. Surgen unos, empiezan otros, terminan otros. Y así ha sido la historia de este planeta. Así que no te preocupes por ello. Mejor pon tu mirada en lo que Cristo Jesús quiere hacer, independientemente de cuál país sea la potencia mundial vigente. Eso puede cambiar, pero Cristo Jesús no cambia. Muy bien, muchas gracias. Saludos a Edrey. Y Diana Hidalgo por acá en Facebook, en YouTube también nos pregunta, Dios les bendiga, pastor, cuando hay una feria en una colonia para festejar algo, ¿es malo ir? ¿Es malo ir a las ferias para festejar algo? No, bueno, pues hay lugares donde eso ya es de gustos personales. Yo sé que México es un país que tiene ferias para cualquier cosa. Muchas ferias están dedicadas al santo patrón porque esa es nuestra cultura como país católica, etcétera, etcétera. Pero hay ferias que no tienen absolutamente nada de eso. Y a decir verdad, a veces la gente va a las ferias no tanto por la celebración en sí o a quién está dedicado eso, sino por la comida o por la convivencia o por los juegos o por pasar un rato muy agradable. En Chiapas, por ejemplo, yo tuve la bendición de conocer una población que se llama Estación Tuzantán, donde los cristianos crecieron tan rápidamente que la feria del pueblo la aprovecharon ellos y le dieron la vuelta. Entonces, en lugar de ser una feria donde se vendiera alcohol y donde había las típicas bandas gruperas, etcétera, etcétera, ellos comenzaron a darle otro enfoque y comenzó una feria donde se predicaba el evangelio, donde invitaban bandas para tocar alabanza y música cristiana, pero el sentido de la comida y la venta de muebles, etcétera, etcétera, seguía. A mi familia y a mí, aquí les voy a confesar algo, nos gusta mucho, mucho, mucho la Feria de León, por la actividad, los juegos y demás. Es decir, yo creo que depende mucho lo que tú busques, lo que quieras hacer, pero tenemos que también entender algo, no todas las cosas son malas en sí. Independientemente, tú tienes que ver también qué actividad vas a desempeñar, cómo te vas a entretener. Yo sé que habrá gente que busca la feria para meterse a las peleas o a las apuestas o a beber alcohol o a consumir otro tipo de cosas, pero hay gente que busca una diversión sana, una diversión para pasar con su familia, para convivir, para ir a comer a veces el rico pan o los tacos o los tamales o los platillos típicos. Eso, disfrútalo. Acuérdate también de lo que el apóstol Pablo nos dice. Depende mucho también de tu corazón. Si para ti algo no tiene absolutamente nada de malo, no le busques lo malo y simplemente disfrútalo. Muy bien, saludos a Diana. Y bueno, el pan de feria de pueblo, los taquitos o en la famosa Feria de León, la feria de comida también ¿A es. ti qué te parece la Feria de León? Pues, por ejemplo, para la comida tienen 2 kilómetros de puestos de comida, es algo increíble y aparte baratísimo, baratísimo, baratísimo. Y ahí a veces se divierte uno viendo a los gritones anunciar sus cubetas de plástico. Sí, y shows de payasos y de maromas, está bastante divertido. Creo que cuando uno lo hace por diversión y para pasar un tiempo en familia y algo así, es muy válido y también es algo bueno. Y aparte la entrada, creo que Feri cuesta como 10 pesos o una cosa así, es realmente muy económico y muy conveniente poder ir. Bueno, por acá Alex H en YouTube nos dice que gracias porque gracias a Dios el domingo se le mojó su pantalla de televisión, pero sigue funcionando. Qué bueno, Ay, eso gloria a Dios, es una felicidades, señal Alex. para que se siga conectando en Calacoya en tu casa. Entonces, aprovecha tu pantalla para seguirte conectando y ver las transmisiones. Bueno, por acá el domingo hablamos acerca de la élite y qué significa la élite, cómo podemos llegar a ser la élite de Jesús. Y que la élite son los elegidos de entre los elegidos. Es como algo súper VIP, es algo muy padre. Y acá nos pregunta Sofía, de 11 años. Dice, pastor, en Mateo 17, 3 y 4, cuando se le aparecieron Moisés y Elías a Jesús y a su élite de discípulos, ¿fue en espíritu, en cuerpo físico o en visión? A ver, pon el versículo, por favor, si puedes. Gracias, Sofi, por hacer esta pregunta muy interesante. Y qué bueno que tú captaste el concepto de la élite, los discípulos de Jesús, que justamente eran sus discípulos inseparables, los que lo acompañaban a todos lados. Una pregunta que tendríamos que todos que hacerle al Señor: ¿por qué no dejaste que subieran los otros 9 y solamente subiste con esos 3? No, pues eran los más apegados a él. Bueno, de repente, fíjate las palabras que utiliza aquí, Sofi, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Evidentemente eran más que un espíritu y eran más que una visión. Ellos se aparecieron literalmente como personas en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, por 3 razones. Uno, porque podían hablar. Dos, no fue una visión solamente que Jesús tuvo de ellos, sino que Pedro, Jacobo y Juan también los pudieron ver. Tres, te habla de que está su voluntad implícita al momento en que tuvieron una conversación con Jesús, de qué hablaron. No nos da detalles, posiblemente preparando acerca de la venida del Señor, de su muerte, de su resurrección. Han de haber hablado cosas importantes con él, seguramente. Pero Eso te permite entender entonces, Sofía, y todos nuestros amigos, que Jesús tuvo un diálogo con ellos y que eso implicó a las personas en espíritu, en alma y en cuerpo. No fue solamente una visión, no fue algo místico, sino fue algo real. Muy bien, saludos a Sofía y muy buena pregunta, Sofía. Bueno, por acá también tenemos a Santiago. Los chicos más jóvenes están haciendo buenas preguntas. Y esta pregunta es muy interesante. Y de hecho, hace 2 semanas, esta pregunta la pudimos contestar en el ensayo de Diálogos con el Pastor Mamré, Diálogos Mamré con el Pastor, con los niños. Y fue súper, súper interesante. Pero obviamente eso no quedó registrado, no quedó grabado, solo fue entre nosotros. Si no lo has visto, te invito a que vayas al canal de YouTube y veas Diálogos con Mamré Pastor. Durante 2 días conversamos con diferentes niños de México, de Guatemala y de Perú, de Casa Asistencia. Estuvo muy interesante, estuvo muy divertida. Y si no la has visto, seguramente Dios te va a hablar a través de las preguntas de los niños. Pero bueno, acá está Santiago de 13 años y dice, ¿por qué el número 7 en la Biblia es significativo? Bueno, a ver, yo ponme por favor Génesis 2:2. Gracias, Santiago, por la pregunta que nos estás haciendo. Y vamos a ver Génesis 2:2 porque ahí nace todo cuando dice, bueno, desde el 1, ¿verdad? Así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó de toda su creación. De ahí es que al número 7 se le ha dado un significado simbólico que tiene que ver con perfección, completo, plenitud, etc. Y el número 7 entonces nos habla de que Dios ya había creado todo y como dice su palabra, todo lo que hizo fue bueno. Ya Dios no tuvo que agregarle más en el séptimo día o el número 7 de los días de la creación. Ya estaba creado todo, desde el polvo de la tierra hasta el ser humano. Y además estaban creadas las estrellas y estaban creadas las estaciones del año. Incluso había creado Dios el descanso o el reposo. Y de ahí, bueno, en muchos otros pasajes, cuando se menciona algo acerca del 7, se habla de la plenitud o de la perfección. Por ejemplo, cuando tú ves Isaías capítulo 11, versículo 2, si vamos ahí a Isaías 11, nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios es perfecto, el Espíritu Santo de Dios lo llena todo y es el que complementa todo. Y si podemos, que me ayudes ahí con Isaías 11, y vamos a ver entonces el versículo 2. Fíjate bien, no da un número como tal, pero sí nos da. Está. El versículo 2 dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y este es el primer Espíritu, el Espíritu del Señor. Luego el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor del Señor. 7 características del Espíritu de Dios que nos hablan de plenitud, nos hablan de perfección, nos hablan de que algo es completo. Por eso, entre los estudiosos, obviamente la Biblia no te dice literalmente el número 7 significa completo o el número 7 significa esto, sino que esto es una interpretación que ha surgido de parte de quienes han estudiado la Biblia, no ahorita, sino por la historia y que tiene que ver con estos fundamentos. Es fácilmente entendible que si el 7 representa la plenitud, la creación completa, la totalidad, cuando algo ya se terminó, cuando algo ya está perfeccionado, y de ahí es que el 7 recobra tanta importancia. Espero, Santiago, responderte de esa manera y a todos mis amigos que nos están viendo ahorita. Muy bien. Bueno, vamos con otra pregunta de 7-13 años. Y él pregunta si el ángel de Jehová era Jesús, según Jueces 13. Uziel de tres años, el ángel de Jehová era Jesús. Sí, bueno, el ángel de Jehová es como una manifestación, en términos teológicos se conoce como una teofanía, una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, pero sabemos que hay, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que la parte visible que, en la que Dios siempre se ha manifestado en favor del ser humano es Jesús. Y por eso es que en el Antiguo Testamento se considera que el ángel de Jehová, siempre que se menciona, se está refiriendo a Jesús. Y no era un ángel común y corriente, porque, a ver, vamos ahí, es interesante este pasaje, y ahí lo vamos a poder entender. Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. 13. Y te voy a decir qué versículo vamos a ver. Mientras entras a Jueces capítulo 13. Vamos. El 6, ¿qué es el 6? El 6, te voy a poner el 6. Ah, por acá están. No, vamos al 18, versículo 18. 18, ok. Bueno, desde el 17 en realidad, porque el papá de Sansón le pregunta, ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando esto se haga realidad. Y fíjate la respuesta del ángel de Jehová. ¿Para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. En la versión Reina Valera, dice que es admirable, y esa es una de las características de los nombres de Dios o de los nombres de Jesucristo, que es admirable. Y bueno, después suceden una serie de milagros, como el hecho de que el ángel se va en la llama, y finalmente en el versículo 22, si lo puedes poner, el versículo 22 es interesante la conclusión de Manoa cuando él dice 22. Perdón, 22, acá está. Ándale. Seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Adiós. O sea, finalmente era Dios mismo el que se había manifestado, cuyo nombre es admirable, el nombre de Jesucristo, como es el nombre de Jesucristo. Por eso, y muchas otras evidencias que ahorita sería muy largo poder explicar, el ángel de Jehová, efectivamente, como tú lo pones ahí, Uziel, es Jesús. Okay. Muy bien. Bueno, saludos a Uziel de 13 años. Y por acá tenemos a, nos saluda Elimuam. Saludos a Elimuam. Y también por acá nos preguntan, no sé si entiendo bien la pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre bendiciones, la paz del Señor, oraciones? Pues yo creo que a lo mejor se refiere, Anabella, al hecho de que cuando tú le dices a una persona, Dios te bendiga, tú deseas que Dios derrame bendición sobre esa persona. Cuando dices la paz del Señor, pues es hablarle que tú deseas que esa persona vive en paz, que tenga paz en su corazón, que tenga paz en su familia, que tenga paz en lo que hace, etcétera. Entonces, o bien cuando tú oras por una persona, pues lo estás declarando sobre su vida. Yo creo que en esencia es, Ana, que lo que tú deseas transmitirle a la gente, tú deseas transmitirle bendición, tú deseas transmitirle paz, y bien se lo puedes decir en su cara o dando un mensaje, Dios te bendiga, escribiéndole una notita o bien orando por ella. Todas son válidas y a lo mejor hay momentos en que le puedes preguntar a una persona, ¿me permites orar por ti? Y a lo mejor esa persona te dice sí o a lo mejor te dice no, pero A mí no me gusta perder oportunidad para orar por alguien. Recuerdo hace 2 años, creo ya, o 1 año y medio, ya perdí la brújula con toda esta situación. Ya perdí el tiempo, pero les platico rápidamente un testimonio muy interesante. Estábamos en Panamá y en un congreso iberoamericano por la vida y la familia, y tuvimos un evento en un lugar muy importante que se llama el Parlatino, que es como una Cámara de Diputados, pero a nivel América Latina. Y en esa Cámara se reúnen representantes de todo el mundo. Y nos dieron un tour y nos llevaron a la sala donde sesionan todos, y pregunté, ¿podemos orar aquí? Y una persona me dijo, no, porque es un lugar de mucho protocolo y no sé qué. Y en eso entra el presidente del Parlatino. Y entonces nos da la bienvenida y se pone a nuestras órdenes y nos empieza a platicar un montón de cosas. Y con lo que empezó a decir, nos dio a entender que era cristiano. Y alguien le preguntó, perdone, ¿es usted cristiano? Y dice, ah, claro, yo siempre estoy aquí pidiéndole a mi pastor que nos apoye. Y nos empieza a platicar todo. Y entonces le dije, oiga, perdóneme, me dijeron que aquí estaba prohibido orar. Y me dijo, ¿quién le dijo eso? Usted venga. Y nos subió al presidium y nos dijo, oren. Así que, Ana, amigos, nunca pierdan la oportunidad de orar hasta donde haya oportunidad. Pidan permiso y si pueden, donde estén, oren. No importa dónde estemos, aunque nos digan hay protocolos, yo creo que siempre va a haber oportunidad para orar. Y el último lugar que yo estuve así fue justamente cuando quedamos atrapados en Perú. Nos llevaron a la Cámara de Diputados de Perú. Y después de darnos un tour por la Cámara y de haber platicado con algunas personajes peruanos, igualmente pregunté, ¿podemos orar aquí? Y me dijeron, adelante. Bueno, pues entonces, como íbamos gente de muchos países, pues nos tomamos de la mano y fue bonito entre todos orar por Perú. Así que nunca pierdas la oportunidad de orar por nadie en ningún lugar. Pide permiso y bendice a todo el que puedas bendecir. Gracias por tu pregunta, Anabella. Bueno, yo personalmente creo que la oración es el recurso que todos tenemos a la mano, es nuestro recurso más importante y es un arma poderosa que podemos usar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Nunca se gasta, sino al contrario, cada vez que la usas se vuelve más fuerte. Entonces, la oración es importante y la oración nos convierte en imparables y también nos permite entrar en la élite de Jesús. Entonces, gracias, Anabella, por tu pregunta y gracias también por esa respuesta tan sincera y por la historia tu papá que nos estás contando en esta tarde. Bueno, vamos con otras preguntas que se están acumulando y el tiempo se va acortando. Entonces, hay muchas muy interesantes. Vamos a tratar de darle respuesta a las más que podamos. Por acá nos pregunta Claudia en YouTube. Dice, buenas tardes. ¿Cuándo fue crucificado Jesús, ¿por qué echaron a la suerte su ropa? ¿Tendrá que ver con su transfiguración y que se blanqueó su ropa? No. No, esto también fue algo que estaba profetizado, pero hay un juego que seguramente tú y yo te acuerdas del nombre de ese juego, un juego que hacían los soldados romanos y que era un juego, el juego del rey, y que incluso el tablero, así como hay tableros de ajedrez, hay tableros de damas chinas, hay tableros de cualquier tipo de juego de mesa que conocemos. Bueno, en el Litróstotos o el Enlosado, un lugar que está en Jerusalén, en el sótano de un edificio que se llama la Fortaleza Antonia, hoy es sótano, hace 2000 años en tiempos de Jesús, eso quedaba a nivel de la calle. Y ahí está grabado las piedras, las losas donde estaba ese juego. Y justamente en ese juego es que ellos se basan para poner a las suertes la ropa de Jesús. Y no sé si tú quieras platicar un poquito de ese juego, Joe, tú que lo has visto, o ese enlosado que es tan interesante. Sí, es un juego muy interesante que está en un azulejo, por así llamarlo, en una parte del piso en Jerusalén. Y hoy en día no existe un juego como ese por acá o que tú y yo conozcamos. Pero es un juego, por así decirlo, como si fuera un Monopoly, por así llamarlo, donde uno va avanzando casillas y el primero que llega a una corona, porque hay un tablero dibujado en forma de círculo y se echan dados y tienes que llegar lo más rápido hasta la corona. Y el que era un juego muy cruel, porque trataba de el que ganaba tenía el derecho. En realidad lo que se jugaba era la vida de algún prisionero o de alguna persona. Entonces, el soldado que ganaba y que llegaba primero a la corona tenía el derecho de coronar al prisionero con una corona de espinas. Era un juego muy, muy, muy cruel y tenía también el derecho de quitarle al prisionero su vida. Entonces, fue un juego con el que pues jugaron con Jesús y también por eso echaron suerte con su ropa. No nada más, aquí el premio era doble, era la vida de Jesús. Y era la ropa de Jesús, que ninguna otra ropa también se ganó, y ese fue un juego. ¿Quieres comentar algo? Sí, eso que tú dices es importante y hay que decir que era una túnica que no se podía partir o cortar. Por ejemplo, si fuera en este tiempo dirás, bueno, pues alguien se quedó con la camisa, otro con el Alguien con pantalón, la. pero la túnica no lo podían romper y a nadie le servía si lo hubieran partido. Entonces era quién se la queda y entonces se echan suerte sobre ella. Ahora, yo ponme en la pantalla para que toda la gente lo vea. Mateo 27, 35, por favor, que aquí, eso que platicamos Claudia y todos amigos nuestros, son las circunstancias que se dieron en torno a la muerte de Jesús y por qué los romanos rifaron o echaron a la suerte su ropa. Pero lo que dice Mateo 27, 35 es muy interesante, porque dice, después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados, y luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba ahí. Y espérame, espérame, pero creo que la nueva traducción viviente omite ¿Qué versión? una ¿La Reina frase Valera quieres? en la Reina Valera. A ver, ponle la Reina ¿60 o Valera. contemporánea? Cualquiera de las dos. Es que hay una frase muy importante que Contemporánea. la nueva traducción viviente no incluye, pero creo que es importante mencionarlo ahorita, dada la Acá pregunta. está. Ahí está. Ahora sí. Bueno, creo que es la contemporánea esta, ¿verdad? Sí, ¿quieres 60? A ver, los Ahora vamos 60. a la 60. Reina Valera, Okay. 60. Lo interesante es la acotación que tiene, posiblemente en unos manuscritos no aparece, pero la acotación es muy interesante y sobre todo el origen que dice ahí, Está. a ver, pon 35, porfa. 35. Ándale, ahora sí, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, ¿qué profeta dijo eso? Bueno, eso está en el Salmo 22, versículo 18, exactamente tal cual lo dice también Mateo 27, 35. Entonces, era una profecía que estaba escrita en torno a Jesús y que se tenía que cumplir. Y fíjate bien, repartieron entre mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo que quiero aquí llamar la atención, amigos, y Claudia, que hace esta pregunta, es que se tiene que cumplir la profecía sí o sí de lo que iba a ocurrir en Jesús. ¿Cómo se ocurre? ¿Cómo esto se ocurre? Bueno, el Señor mueve circunstancias y curiosamente los romanos tenían en práctica ese juego que ya les platicó Joe y usan ese juego como pretexto para sortearse la túnica de Jesús. Es muy interesante, pero vemos que para Dios no hay imposible cuando Él decide cumplir sus profecías. ¿Ok? Muy bien, pues yo espero que sí haya quedado claro. Fue una respuesta bastante completa. Entonces, gracias, Claudia, por esa pregunta tan interesante. Ok, vamos con esta pregunta de Jimena, de 7 años, y ella pregunta si Jesús estuvo en la creación del mundo. ¿Tú crees que Jesús estuvo en la creación del mundo? Claro que sí. A ver, pon, por favor, a ver cómo lo dice la nueva traducción viviente, Juan 1:1. Juan 1:1, para mostrarle a Jimena, sobre todo porque es una pequeñita de 7 años. De hecho, quiero anunciarles que en enero vamos a sacar un calendario muy interesante de lectura bíblica que vamos a ir leyendo no capítulos enteros, sino versículos. Vamos a leer la Biblia completa en todo un año, pero vamos a ir mezclando versículos y, por ejemplo, el primer día tiene que ver con eso, la eternidad antes de la creación. Y va a ser extraordinario porque vamos a ir viendo versículos obtenidos de diferentes pasajes que nos hablan de esa eternidad. Y aquí Juan 1:1, ahora sí, vamos a leerlo. Si quieres leerlo tú, por favor. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Hasta el 4. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Ahora, Jimena, la palabra es Jesús. Por eso Jesús es el verbo de Dios, Jesús es la palabra de Dios, Jesús es la sabiduría de Dios, Jesús es la palabra hecha carne, hecha hombre, hecha ser humano, pero la palabra, por eso la palabra de Dios tiene tanta autoridad y tiene tanto poder, y lo que tú declaras en la palabra se cumple, porque es la autoridad de Jesús. Así que, en resumida forma, Jimena, Jesús estuvo en la creación y todo lo que tiene vida por él. Por eso es tan importante Génesis, que dice que Dios dijo. Y cuando Dios dice, sea, al decir la palabra, quien crea todas las cosas es Jesús. Eso, muy bien. Bueno, gracias, Jimena, por tu pregunta, que también estuvo muy interesante. Y por acá nos dice Tania Márquez, saludos, pastor, y yo, que Dios los bendiga. Extraño mucho ir a Calacoaya. Nosotros también los extrañamos. Pero, ¿qué tendrías que decirle a Tania para que se anime? Pues mira, yo creo que tú puedes seguir conectada a todas las transmisiones que tenemos. Cuando puedas ir y llevarnos 1 kilo de arroz, de azúcar, de aceite, lo que esté dentro de tus posibilidades, pues te das una vueltecita por ahí, por lo menos vas a ver el edificio. Hay gente, y yo te puedo decir mejor, que a veces cuando van a dejar algo de despensa, dicen, ay, por lo menos déjenme entrar al santuario para sentir lo que es estar otra vez ahí. ¿Por qué? Porque por ahí vi que alguien también preguntó cuándo vamos a volver a abrir. Pues definitivamente hasta que estemos en semáforo verde, no antes. Así que, pues yo no sé esto cuándo llegará, si el mes que entra, en 2 meses o al final del año. No tengo la más remota idea. Pero, ¿qué pasa cuando la gente va y dice, a pesar de la sana distancia y que no te bajes? Pero hay gente que, ¿qué les dice a ustedes que luego están ahí recibiendo las despensas? Pues que quieren pasar aunque sea al pasillo o alguno de los estacionamientos para recordar lo que era ir a la iglesia, pero pues digo, a veces con sana distancia y si solo es una o dos personas los dejamos que pasen y salgan con cubrebocas y cualquier otra medida, pero pues también oramos junto con ellos esperando que pronto llegue el momento en el que podamos reunirnos todos juntos y celebrar y darle gracias a Dios porque Él fue más grande que cualquier crisis. Entonces, pues también nos animamos entre todos y nos extrañamos y hasta nos hemos sacado selfies desde el auto o fotos que nos piden o le toman fotos al pasillo del estacionamiento. Pero esperamos que sea muy pronto. Y cabe declarar que cabe aclarar más bien que no importa si nosotros ya estamos listos para recibirlos a todos ustedes. Sin embargo, vamos a abrir hasta que el semáforo sea verde. Si aún así el semáforo verde fuera mañana, estaríamos listos para poder recibirlos. Tenemos medidas de seguridad, tenemos también ya letreros por todos lados, tenemos despachadores de gel, tenemos gel suficiente para todos, pero vamos a esperar hasta que las autoridades nos digan que ya es tiempo de volver a abrir y regresar a las actividades normales al 100%. Antes no, pero estamos listos y estamos extrañándolos y estamos orando para que ese día llegue muy pronto. Entonces los extrañamos, pero sigamos aguantando y seguimos haciendo todo este trabajo de poder llegar hasta sus casas para que la espera sea menos cansada y pues podamos vernos e interactuar así un poquito. Entonces, anímate, Tania, y todos los que han estado escribiendo, que cuándo vamos a volver a abrir, pronto, muy pronto. Y también algunos, a pesar de las facilidades que se han dado, que si alguien quiere diezmar, ofrendar y depositar en un banco o en otro, o en la tienda Oxxo, donde sea, hay gente que dice, no, yo prefiero ir a Calacuaya, lo tomo como pretexto y va. Así Sí. que, bueno, ahí está la opción. Muy bien. Bueno, pues saludos a Tania. Por acá, Erika Gonzalitas nos pregunta, buenas tardes, Pastor y yo, ¿me podrían decir qué hacer para mirar la segunda temporada de The Chosen? Orar para que la ¿Cómo terminen de podemos producir. orar para que sí? Y también, bueno, ellos tienen el plan de si te gustó y quieres que pronto salga la 2, tú puedes depositar desde $1 hasta lo que tú quieras, porque este proyecto se graba con dinero que la gente mismo ofrenda o dona para que puedan seguir grabando todos los capítulos. La primera temporada les costó cerca del millón de dólares, una cosa así, o 10 millones de dólares, no recuerdo la cifra exacta. Pero anunciaron hace la semana pasada que ya empezaron con la producción del segundo, entonces será cuestión tal vez de un año para que terminen de grabarla y producirla. Podemos orar. Ellos agradecen también las oraciones de la gente para que las grabaciones puedan llevarse a cabo y pues que también pronto llegue y que sea también de beneficio para las personas que lo Y me vean. da mucho gusto que Erika nos pregunte, porque quiere decir que Erika ya la vio y le gustó la primera. Y Ya creo yo tranquila que y de se toda la quedó así gente que hemos emocionada. platicado que han visto esta serie, a todos les ha fascinado. O sea, no he conocido a alguien que diga, no, no, no, está fea, está chafa. No he conocido a nadie, porque realmente está extraordinariamente bien producida y mis respetos para los productores, los pastores y la gente que Los los ha estado guionistas, asesorando, sí. guionistas, teólogos que han estado alrededor de ellos, realmente se sacaron un 10 con esta producción. Como también conocemos a mucha gente que se le hemos recomendado y no ha querido verla o no se ha atrevido, atrévanse, de verdad está muy buena. Bueno, por acá entonces, gracias a Erika y qué bueno que pudiste ver la serie. Vamos con otra pregunta. ¿Qué te parece si sea la última? Porque ya estamos también sobre tiempo. Por acá nos pregunta Isaac de 12 años en Facebook. Y él pregunta, perdón. Mi pregunta es, ¿todos somos descendientes de Adán y Eva? Todos somos descendientes de Adán y Eva. Eso lo enseña la escritura y de ahí provienen todas las civilizaciones, todas las razas, todos los pueblos. Y también Isaac dice el libro de Romanos que porque la muerte entró al ser humano, al género humano, a toda la humanidad por un hombre, Adán. Porque la muerte entró por él, por un hombre, todos también vamos a vivir y todos vamos a tener vida eterna y todos vamos a tener la oportunidad de la resurrección para la eternidad, Jesucristo. Y eso lo plantea para que nosotros nos demos cuenta que así como hubo una persona que nos introdujo en la muerte, solo hay una persona que nos va a producir o nos va a meter ahora, mejor dicho, en el terreno de la vida eterna y la vida plena. Y esa persona es Jesús. Así que, Isaac, todos somos descendientes de Adán y de Eva. Bueno, por acá hay un par de comentarios. Saludos de Holly. Bueno, por acá está Edith Lara que dice, la familia Puente les agradece por todo su apoyo y la gran bendición que recibimos de parte del Centro Cristiano Calacuaya. Dios bendiga y multiplique a cada persona que apoyó con a la cena o despensa en este caso. Y por acá también había otro comentario de, déjenme lo encuentro. Bueno, no sé dónde me quedó, pero había otra persona que también estaba agradeciendo por la despensa que le fue entregada. Entonces, pues más bien gracias a todos los que se han dado el tiempo de ir y donar un kilo de arroz, un litro de aceite, cualquier cosa. Muchas gracias porque esto también pues, no es para nosotros, sino es para poder entregarle a otra persona de la misma congregación. Entonces, muchas gracias porque están donando ese tipo de artículos y son de verdad para muchas personas. Por cierto, yo creo que también hay que mencionar que ahorita ya hemos ido armando más despensas, aparte de las que se han ido entregando. Entonces yo creo, no sé cómo ves tú, Joe, que el jueves hacemos la convocatoria para que la gente que necesita la despensa se inscriba y podamos entregar. Porque ha habido gente que nos ha dicho, ya conseguí empleo, ya puse un negocio, ya esto, ya lo otro. Entonces, entendemos que no toda la gente a la que le dimos despensa en el inicio la va a requerir. Entonces, queremos ahora que se vuelvan a inscribir de acuerdo a la necesidad que hay ahorita. A lo mejor hay gente que hace tiempo no necesitaba la despensa, pero ahorita ya la necesita. Entonces, vamos a hacer la convocatoria el jueves para poder repartir este fin de semana. ¿Te parece bien? El jueves lanzamos la siguiente convocatoria. Atentos si es que necesitas una despensa para poder entregarte una. Y bueno, acá nos pregunta Adriana, ¿nosotros como iglesia tenemos otras autoridades o por quién nos regimos? Claro, como iglesia tenemos que reportarnos a las autoridades civiles y la iglesia tiene muchas autoridades encima y tenemos que respetarlas y hacer lo que nos piden. Nuestra autoridad directa es la Secretaría de Gobernación, porque dentro de la Secretaría de Gobernación está la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Pero, por ejemplo, en el municipio de Atizapán, nosotros tenemos que corresponder a la autoridad municipal, que es la que otorga los permisos, las licencias de uso de suelo, etcétera, etcétera. Como estamos nosotros en el Estado de México, al ser una congregación grande, y por las dimensiones, estacionamientos, vehículos, se puede decir que cuando nos congregamos todos, aunque no lo hagamos al mismo tiempo, pero el flujo de gente, de vehículos, consumo de agua que tenemos, etcétera, etcétera, generamos un impacto ambiental, un impacto regional, un impacto de tráfico, y entonces ahí tenemos la autoridad directa del gobierno del Estado de México. Y como somos una agrupación religiosa conformada por seres humanos y tenemos que corresponder a lo que cada autoridad nos pide. En la parte de transparencia de fondos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cada aspecto, pues tenemos una autoridad a la que le tenemos que dar cuentas. Ahorita, obviamente, nos regimos bajo la Secretaría de Gobernación, las políticas que ellos ponen, aunque, por ejemplo, ahorita que estamos cerrados, la Secretaría de Salud dicta cuáles son las normas, pero la Secretaría de Salud no viene a decirnos a nosotros. La Secretaría de Salud se los dice a Gobernación y Gobernación nos lo dice a nosotros. Y quien se encarga de que ejecutemos eso es el gobierno estatal y después el gobierno municipal. Así que, Adriana, te darás cuenta que tenemos muchas autoridades encima. Sí, sí, nos tenemos que sujetar también a ellas. Muy bien. Bueno, pues gracias por esa respuesta. Hay muchas preguntas. La verdad es que están bastante interesantes. A ver, Lucy García pregunta, y yo no sé si la ves hasta abajo. Sí, acá está. Para llevar despensas es necesario ir en carro para que ustedes lo reciban, y si llego a la entrada principal también hay quien la reciba. Si llegas a la entrada principal está el vigilante, ahí se la puedes dejar. Si vas en tu vehículo lo puedes dejar en tu cajuela, nosotros lo sacamos. La verdad es que no hay límite. El único limitante tal vez es el horario en el que alguien te pueda atender, pero recibimos de todo y recibimos como sea. Y bueno, Angie, alguien Angie está preguntando. Pide que le recuerde la serie, el nombre de la serie. La serie, aquí como lo puso Fernando Gandarillas, es The Chosen. Así lo buscan en la tienda digital de su teléfono y la descargan. Es una aplicación completamente gratuita, The Chosen o Los Elegidos. Si no tienes carro, Lucy, no importa, llévala y déjala en vigilancia, como sea que te quieras mover. Hay gente que ha pedido Uber para llevarla, hay gente que ha llegado en camión, hay gente que ha llegado caminando, hay gente que sabe que un vecino va a ir por Calacuay y se le encarga para que la pase. Como tú te deseas, no es necesario que tengas auto para llevar algún artículo. Bueno, también hay muchas intenciones de oración. No sé si quieres orar por ellas, gente que pide desde los afectados que están en la explosión que hubo en Beirut hace unos días, gente que está perdiendo trabajo a causa de la pandemia, gente que está en el hospital enferma, por visión, por salvación, por diferentes temas. Entonces, ¿qué te parece si antes de terminar nos ayudas a orar y sin antes agradecerle a toda la gente que se conectó en esta tarde? Gracias y gracias. Y bueno, y públicamente quiero darles las gracias a Fernando Gandarillas, que el domingo, aunque haya sido la sana distancia, al final esperaban para darle un presente. Muchas gracias, Fer, y gracias a toda su hermosa familia. Realmente aprecio mucho el gesto y que Dios los bendiga mucho. Antes de orar, Claudio López, ya tomé nota de tu pregunta si en el Antiguo Testamento había lenguas. Como es la respuesta un poquito larga y te vas a llevar una sorpresa muy agradable, esa te la respondo el jueves. Y vamos a orar para terminar. Padre, gracias porque hemos podido tener este bonito tiempo. Yo pido bendición para cada uno de mis hermanos. Y sí, nos ponemos de acuerdo para orar por todos los damnificados en Beirut. Una cantidad enorme de heridos, gente que todavía se encuentra grave. Una ciudad que ha sido declarada en estado de emergencia por la magnitud de la explosión que vivieron. Señor, ten misericordia y que sea una oportunidad para que en esa ciudad y en ese país tu evangelio comience a ser predicado con libertad. Oramos por todos nuestros hermanos que nos están diciendo acerca de alguna enfermedad para que también tu sanidad sea con ellos. Oramos por aquellos que están teniendo ahorita problemas en el área económica. Dios, que tú bendigas a cada uno de ellos de una manera especial. Dios, a ti te damos la gloria y la honra porque tú la mereces, porque tú eres el dueño de nuestras vidas. Y gracias por este tiempo que hemos podido compartir en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga en abundancia.